Soy Daniela de Concarán y soy miembro de la Red contra la Violencia en el Valle del Conlar. Bueno, la iniciativa de publicar el comunicado fue debido a los femicidios y al aumento de las denuncias por violencia de género durante la cuarentena obligatoria. Y bueno, ya que es clara la vulnerabilidad del sistema para enfrentarse a esta problemática. Quizás al no tener el presupuesto y los recursos para abordar la violencia de género. Y bueno, es por eso que nosotras como Orga Feminista reforzamos nuestra intervención y los vínculos para realizar las acciones de acompañamiento y asesoramiento. Y el seguimiento que antes se hacía de forma física y allegada a la víctima, ahora lo tenemos que hacer de forma virtual. Nosotras exigimos políticas públicas de urgencia para víctimas de violencia de género. Queremos que se implemente urgente la ley Micaela en todos los poderes del Estado y, bueno, más que nada en las fuerzas de seguridad, que como dice el comunicado, no queremos más muertes en comisaría bajo la supervisión. Bueno, también exigimos la asistencia alimentaria, ¿no? Que desde el marco legal se le exija a los progenitores el pago de los alimentos. También creemos que es urgente que se hagan cumplir las leyes de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la de educación sexual integral. Que se lo excluya al violento de la casa y que se haga respetar la prohibición de acercamiento. Y en cuanto a la ESI, en el ámbito educativo, que se le imparta en cada materia. Porque nos preocupa la situación que puede estar pasando el niño que tiene que convivir con su abusador. Y en cuanto al beneficio.